día por día se me hace la vida más insoportable. Día por día se aumenta más mi cruel dolor. Ya hace 2 años que yo perdí el ser que adoraba, y sus recuerdos siempre me siguen por donde voy. Nunca pensaba que así se sufría cuando se quería. Yo siempre pensaba que la olvidaría bebiendo licor. Ya hace 2 años que se acabaron mis alegrías. Ya solo siento triste y cansado mi corazón. Ya vivo triste y abandonado yo en esta vida. Vivo sin rumbo, desorientado, ¿por dónde voy? Llevo una pena que me consume día por día. Viejos amigos ya me preguntan que quién soy yo.